este que integra la programación de FM Moreno. Gente de Moreno, están escuchando Radio Bar Blues 90.10 de tu sintonía desde Moreno. Rock, pop, lo que pidas, acá lo bueno, tenés. Bueno, lo que pida. Bueno, más o menos. No, porque ya empiezan con las listas, la gente que está pidiendo el cuerpo de uno. Y el cuerpo de uno no se entrega. No es lo que la gente dice, es, ¿no? Depende. Porque, bueno, estamos viendo acá en el Facebook y algunos que realmente que hay que gambetearlo, pasarlo de largo, hacerle un sombrero y seguir de largo. Pero acá estamos en Bar Blues nuevamente, los hermanos Dotti, sin el otro. Peligra su puesto de trabajo acá, ¿eh? Sí, estamos viendo. Y si igual, él encontró un lindo currito porque se fue a... Como cuando éramos chicos hacíamos helados de colores con el congelador de la vieja. El Gusti se fue directamente entonces a la barrera del peaje sobre la ruta allá en la 11. Con el helador Antártida. Se fue con la Antártida. Las nenas que él les lleva las palitas para que vayan moviendo la arenita ahí al costado de la barrera. Y el Gusti y su señora están llenándose de oro al lado de las barreras del sistema. Peaje, ¿eh? Sí, de Coviares, ¿no? ¿Cómo es? Coviares, sí. Así que muy probablemente no venga nunca más. Buah. Dios dirás. Nos dimos cuenta del éxito que está teniendo porque se ha incrementado notablemente en Las Armas, en Chapalmalal, en Dolores, todo lo que tiene que ver con... se está cagando la gente porque el Gusti le pone esos edulcorantes baratos. Entonces después que se dan cuatro chupadas al helado que le vende el Gusti... Ah, al costado de la ruta. Ahí nomás se desgracian. Otra que la tibia, ¿no? Mejor. Ahí nomás. Por eso es muy probable que se llene de oro, no porque ha encontrado la fórmula para ir a cagar. Y cagar a la gente. Che, pero no le va a gustar si escucha esto. No, pero ¿qué va a escuchar? No lo te va a escuchar. Y entonces acá, ¿cómo se comunican con nosotros para decirnos barbaridades? Los teléfonos de la radio son estos: 0237-4666-559. O el celular de la radio, que es 15-61-54-03-59. Y ahí quizá estés a tiempo de pedir algún temita, porque si bien la programación ya está armada, podemos llegar a ser flexibles, sí, ¿no es cierto? Se conversa. Y hablando de conversar, como siempre nos conversamos con nuestro plomero de cabecera, Huguito. Huguito que nos encontró nuevamente cuando salíamos y él venía directamente con una llave, una Stilson. Sí, una francesita, ¿sí? El cáñamo. El cáñamo en otra mano y nos dijo, a ver qué me van a pasar ahora. Y entonces, como este es el segmento Huguito, en recordación de Huguito cuando nos pedía, che, me voy a dormir temprano, así que pongan un tema al palo cuando empiezan, cuando teníamos el programa a la medianoche, este segmento de Huguito va a arrancar. ¿Qué elegiste, Eti, para ahora? ACDC. ¿Qué esa banda me suena? A ver, Leo. She was Uy, cómo arrancamos de rock and roll. Este fue el segmento Huguito con AC/DC. Esto fue agotador. Y ahora vamos al clásico que viene, que son los saludos de toda la semana. Bueno, acá tenemos a Sandra de Quilmes, Esther de la Perlita y Sandra de la Perlita, Mati de la Perlita, Chifuleta, alias Marcelo, o Marcelo alias Chifuleta, Freddy de Pilar, Rosa de Merlo, un beso Rosa, Huguito, Lili de Moreno y el Mosca Soria de Paso del Rey. Ah, mirá, el Mosca Soria. Mosca Soria, sí. Mirá vos. Y Agusti y las Doninas, que la estás pasando bien. Que la estás pasando bien. Y estamos dedicando el último cumpleaños. Y el último, que es, bueno, muy especial, que sale desde el corazón. Para Antonella. Y que se va escuchando ahora de fondo. Once añitos. Ahí está. Ladies and gentlemen, the Ramones. Yo lo estoy mirando a Leo en este momento. ¿Qué puse? Ahí viene. Este es el cumpleaños de Leo, hecho por los Ramones. Ahí está. Este es el cumpleaños para Antonella, entonces. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Déjame la palita amarilla en la costa porque voy a ir a hacer las artesanías femeninas en la arena. Que la pases muy lindo, nena, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahí está, beso grande. Feliz 11 años. Ahí está. Y bueno, che, pero la gente duda tu escultura. Dicen que allá abajo moldeas a una mujer, la empanada. Ahí, güey. Bueno, yo les dejo con la duda, pero después voy a volver a poner en el Facebook. En el Facebook voy a volver a poner las esculturas de arena que hago con mucho amor. Sí, yo lo filmaría, mirá, porque nadie te cree. Yo te creo, yo lo veo. Bueno, muy bien. Y entonces estamos ahora, mirá, con esta parte que nos trae a la memoria a ese que decíamos, como digo yo siempre, a ver, Eti. El hombre de la moto, el bluesman, ese que nos hizo reír y llorar, el que corre por a 140 por la Guajambe justo. Está muy bien. Hijo de puta. Muy bien. Ese, ¿eh? Y el que pisó la ruta 7 y le puso la moto a 100 kilómetros y patinó y se fue contra un auto. Sí, y estuve viendo por acá, me han puesto en el Facebook lo del 10 de marzo, ¿no? Sí, donde es el Día Internacional de la Guitarra. Ajá. Ahí está. Y en recordación a Norberto. Uh-huh. Una novedad, parece que nomás viene Luciano nomás a Toco y Duermo. A Moreno va a venir Luciano Napolitano, el hijo de Norberto de Papo. Lo vamos a tener tocando en el canal de Moreno. ¿Dentro de poquito? Dentro de poquito, lo estamos cerrando, ya está casi abotonado. Y entonces, la memoria de él, del bluesman, del rockman, el que nos hacía correr por el hangar, por el galpón, por todos lados. Nunca sabía bien por qué, pero había que correr porque los patrulleros estaban siempre por ahí. En memoria de Papo. Mira, y Papo está sonando con su tema. Mirá qué tema loco, porque es una mezcla de generaciones, ¿no? Sí. A ver, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar dos conjuntos en uno, va. Papo con la renga. Ahí está. Vamos, che. El viejo. Escucha bien el slide, ¿eh? El slide de la viola, ¿eh? Ahí va. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Bueno. We'll be right back. Y aquí estamos directamente desde lo del gallego, encarando este segmento de política nacional y al remango con política nacional con esta noticia que el Clarín está alargando, pero así el Clarín digital, el Clarín online, cuando dice: cuando me dieron el resultado hubo alguno que se desilusionó. ¿A qué se refiere esto? ¿El tajito de Cristina? Claro. Yo quiero decir una cosa, y vos que estás ahora, ahí en la intimidad de tu hogar, en el baño, mientras estás haciendo... Fuerza, exactamente. Vos que en este momento estás corriendo a la gallina por el gallinero para agarrarla, cogotearla, desplumarla y prepararte un rico puchero para toda tu familia que lo está aguardando. Eso ni en pedo, ¿no es cierto? No hay una mina que ahora salga a correr una gallina. ¿Te acordás que la abuela Mercedes hacía eso? La hostia pocha en el campo, con el ganchito de alambre. ¿Dónde están las mujeres ahora? No hay mujeres. ¿Dónde están las mujeres? No, van a la carnicería, a la pollería, van, piden, pum, pam. Por eso, mujeres eran las de antes, que se les quedaban los hombres al lado porque decían, ¿dónde voy a conseguir otra? Y por eso quiero que te replantees que si se te fue tu marido es porque vos no cogoteabas la gallina. Exacto. Es así. Exacto. Bueno, y así entonces, con respecto de combatir la gallina, ¿a cómo llegamos a esto de que Cristina dice que hubo alguno que se desilusionó? Decime, vos que estás ahora, ¿cuándo la viste ahora en la casa? ¿No querías verla, a ver si estaba un poquito más estiradita? Si habían hecho una refrescadita. Sí, no, todos pensaban eso. ¿Sí? ¿Te acordás cuando Carlos I de La Rioja lo había picado la avispa? Pinoto. Fíjate, joder, Carlos. La cara lisita como papel. Estaba hermoso, el monarca, famoso monarca, porque era mitad mono y mitad garca, ¿no? Bueno, cuando Carlos I apareció con su refrescadita, bueno, nosotros dijimos, bueno, ahora Cristina va a aparecer. No, mostrando el tajito. Ay, para que digan, ve, acá me operaron en la de Pilar, ¿ves? Ahí está, mira, ve, por eso, vos que hablabas. Alfredo de Frey, Ahí está, vos que hablabas, ahí tenés. Quiero que lo tengamos cuenta todos nosotros que somos trabajadores. Se firmó la primera paritaria del gobierno. Los aceiteros firmaron la primera paritaria con una suba salarial del 24%. Sí, pero hay otro quilombo en puerta. Yo quiero decir. El quilombo, la gente de Gajamusi. Pero esa es otra cosa. Yo te quiero decir algo. Vos andá y encaralo a tu jefe mañana y decirle: escúcheme, Cholo. Yo quiero el 24% porque los aceiteros le dieron el 24%. Y vos le decís en la estación de servicio, vos decís, mire, yo no le agarro la manguera, señor, si ustedes no me dan el 24. ¿Sabes lo que te dicen? Papi, mañana, las años, mañana, anda a buscar el Clarín, te tomo 50. Sí, sí, bueno. ¿Y qué me tenés que decir de lo de Camusi? No, que se va a dar unos quilombos con los muchachos Moyano. Para mí todo esto es una bomba de gas. Sí, al pedo todo. Y esta noticia realmente que no. Yo quiero decir que ahora hay colas para hacer la tarjeta. ¿Vos tenés tarjeta SUBE? No, pues yo bajo un Kangoo de diésel. ¿Vos tenés la tarjeta SUBE? La tarjeta tiene que estar personalizada, querido Leo. Porque de esa manera le pueden saber la cantidad de créditos que toman. ¿Cuántas PC se compró en Garbarino? ¿Cuántas licuadoras ha adquirido en Rodó? ¿Cuántas veces pasó por el telo de hechizos? Todo eso con la tarjeta SUBE. Si compró 24 añolot. ¿Cómo? Claro, exacto. Es el ojo que te sigue, la tarjeta SUBE. Pero es un éxito, porque todo el mundo, estamos mirando acá, tómeme cámara 4, acá el pasillo acá en Constitución, la gente haciendo cola para la tarjeta SUBE, y son colas larguísimas. ¿Saben por qué? Porque fue un éxito. Uh-huh. ¿Sí? Esto de andar girando con las monedas se acabó. Y ha sido un éxito tan grande que esto viene ahora con ferrocarril. El ferrocarril Sarmiento ahora va a imponer la nueva tarjeta que es Impulsa, la tarjeta Empuje. Entonces, cuando dice, y usted no tiene monedas, bueno, SUBE, pero si son las 5 de la tarde y está en Liniers, usted empuje, le dice. Entonces, con empujo puedo subir. Ahí está. Esa es la tarjeta. Pero te empujan de costado, de atrás, de todos lados. Por eso, y viene en el subte también. Pero el Sarmiento tiene ese calor humano. Sí, porque aparte no solo es empuje, sino que viene una apoyada. Y dice, todo eso para mí, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Viste pero, ahí? Pero también está el lugar donde empuje, pero en el salón de fiesta que tiene atrás. El último. Están todos...

Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Rumba, samba, mambo. Qué momento es esto, ¿eh? Qué momento es esto cuando... Juan de los Palotes. Estaban los boludos estos en esa época. No, Juan de los Pilar Palotes. Pilar de Rocha. ¿Sí? Nino. Pues tú no habías nacido, Nino. No, digo yo. Yo a los 15 años fui a Nino en Vicente López, que es sobre la Avenida del Libertador. Yo tenía a mi novia con la que había empezado a salir. Y entonces dije, yo te voy a llevar a un lugar. Y me dice... Bueno, ¿qué se pide cuando estábamos en la barra? Y yo me quise hacer el langa, entonces pedí un ananá con whisky. En cuanto... ¿Qué? Sí, yo tenía 15 años, loco. Lo tenemos acá a Leo. Leo, quiero decirle a todos ustedes que Leo es un muchacho que... ¿Cómo se los puedo pintar? Tiene el pelo un poquito abajo de sus axilas. Es rubio, tiene algunos mechones aclarados. Es una especie de Sandokan, que una cosa así. Eso es Leo. Es más, sus ojos son muy azules. Yo no sé si no tiene algo de plástico ahí. Él dice que no. Bueno, y siempre está rodeado de señoritas. Entonces, cuando yo le digo ahora que me tomé una ananá con whisky cuando tenía 15 años, y los ojos se me transformaron. ¿Lo pudiste pagar o no? Primero. Papá me había dado plata. Papá me dijo... Sí, me vas a gastar toda la guita. No, che, ¿cómo andas de plata? Viste, yo cara de que. Duda, claro. Toma 200. Toma, un 100. Toma, me dice. ¿Un 100 de ahora sería? Era un billito de 50, pero un 50 de antes, no sé qué decirte. Bueno, pero la plata ahora cuando se era el año 76. 100 mangos. Y sí, ahora debería ser un 100 mangos, sí, de ahora. Claro. Entonces yo agarré, me fui con mi chica, que fuimos caminando, ella vivía en la Lucila. ¿Y la nana con whisky cómo era? ¿Mita y mita o para vos solo? Le pedí uno para ella y uno para mí. Ah. Y te digo que los ojos se me pusieron. En ese momento me salía la voz. Te salió fueguito por atrás. Sí, por el horno. Y ella le hizo un piquito así y viste. Ya la tenía cocinada. Claro, y le hizo así un piquito y me dijo, no, esto a mí no me gusta. Y fue, me lo puso en mi vaso y yo dije, yo tengo que tomar todo esto que está acá. No, bueno. Esas eran las noches del loco Jorge en Nino. ¿Y qué pasó esa noche? ¿Pasó algo? No pasó nada. Tuve que remar. Tuvieron que llevar una ambulancia a tu casa. Un año y 10 meses. Para. Esas eran épocas en que uno tenía que remar así, ¿eh? Y que, che, pero si vos me querés a mí. Vos tenés que. Y ella qué decía. No, si vos me querés a mí, no me podés pedir eso. Ah, ¿y ahora cómo es la cosa? Y pegá dos brazadas y tenés día de la tuya. Yo no sé, yo hace mucho que no salgo de noche. No sabes, y no, me olvidé cómo es eso, pero... Bueno, es un tema peligroso, cortalo. Sí, ¿cómo que me un va, año va, va? Y 10 meses, un año y 10 meses remándola. Bueno. Bueno, y entonces vamos con esta primera noticia que tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. ¿Usted sabe que Martín Redrado le regaló un anillo de compromiso a Luli Salazar? ¿De compromiso que de plata? Acá viene la cosa, que yo lo quiero mirar a Leo, que mientras ¿de plata se o de saca oro? Las señoritas de encima... ¿Cómo uno sabe que el anillo... Porque ahora Luli dice que desmintió que no es de compromiso. ¿Cómo uno sabe que es de compromiso el anillo? A ver, Leo. A ver, Leo. Vamos. Un diamante. Con la plata que sacó el Banco Central este. Entonces... No es de oro. Ahí está. ¿Cómo? No es de oro. ¿Y entonces de qué el cuerpo? No, este tiene menos compromiso. Tiene menos compromiso encima, Sandokan. Bueno, y la cuestión es que yo lo que creo que si es de compromiso, el tipo te lo da con cara larga. Sí. Sí, entonces si vos tenés que medir así. Entonces, toma. Entonces, si, mirá cómo se. Estás triste. Es de compromiso. Porque si es de. Tomá esto, ese. ¿Y por qué no me chupamos? Ese no es de compromiso. Pero ella lo va a llevar a la calle Libertad, lo va a llevar a testear a ver si. ¿Sí? ¿Por qué decir que sí? Sí, una linita la va a sacar ahí. A ver yo para mí que Luli la debe tener recontra clara eso. Pero eso fue, mira. Si habrá recibido anillo eso. Yo te digo una cosa. Cuando Martíncho se va, viste, porque debe jugar al tejo, suponete, en la playa allá en. En La Tonina, ¿no? En The Tonin, donde barañamos los dotis. Sí. Cuando se va allá y está con los muchachos, ninguno le dice, che, Tincho, no te va a casar, ¿no? O sea, boludo. Ya estás casado, separado. Aparte, esta tiene más empujones que Murenete de Subte. ¿Alguno le debe decir eso? Bueno, no sé. Bueno, pues la cuestión es que el amor está triunfando. Y uno de los custodios de Ford rompió el parabrisas de un Renault 9. Parece que iban por la villa caminando. Y entonces, ¿por la Villa Martelli? No, es Villa Carlos Paz. Muy bien, en la acotación de Leti. Iban caminando por la Villa Carlos Paz y entonces hubo uno que le gritó, puto de mierda, a Ford. Y entonces los muchachos se pusieron como locos, los cruzaron. Los cruzaron y lo increparon a los del Renault 9. Te imaginas que eran cuatro cordobeses arriba de un Renault 9. A ver, vaguito, ¿qué te pasa? Y le rompieron la ventanilla de un codazo uno de ellos de los custodios. Muchachos. Lo llevaron en cana y después Ford estaba como loco porque le dijo, ¿qué les dije yo? Que cuando alguno grita una cosa que es mentira, sí se enojen, pero si no gritan mentiras, cállense la boca. Y ahora vayan a casa, mierda. Y una más de la villa, mirá, Villa, che, la movida está en Villa Carlos Paz. Está full, ¿eh? Sí, porque yo te digo, yo me estoy paseando todas las noches por acá, por la Perlita, por la marca Bueno, Libertador. Mitre. Libertador y Moreno, sí. Sí, acá es Moreno. Libertador es Macalucila. No, por acá. Y yo digo, acá me parece que no está la movida. No. Bueno, la movida está en la Perlita, la Victoria. Ahí está la movida. Ahí te mueven, sí. ¿Sabes cómo? Bueno, resulta que estuvo paseando por la Villa Carlos Paz, en un descapotable, Cintia Fernández, vestida como una monja. Hasta que llegaba a la Plaza Central y ahí... Pelo. Y quedó con el hilo dental ahí. Nada más. Yo quiero decir una cosa. Que yo, que soy un muchacho que he tomado mis votos. ¿Vos sos bautizado? Sí, señor. ¿Tomaste la comunión? Sí, señor. ¿La confirmación? No me acuerdo. Bueno. ¿Vos, Leo? ¿Tomás? No, vos, Leo, no. Este no. Se toma cerveza. ¿Qué va a tomar? No. Bueno, pero tuviste a tus 13 años tu... Ahí está, bueno. Y nos dice que pasemos nuevamente el aviso del pelotero donde va Leo, no, claro que la puedes. Casita de Isaías. Ese es tu pelotero amigo. Tu pelotero amigo, sí, la Casita de Isaías. Bueno, entonces yo que tengo así esta posición religiosa, así a full, ¿cómo va a ir vestida de monja y después...? Yo me siento realmente ofendido. Sí. Para mí tendría que haber hecho todo el viaje... Sí. ¿En pelota? Casi sin vestida de monja. Ah. Directamente. ¿O sí, no? Sí, los leones ahí, ¿cómo se...? Oh, no. Bueno, yo qué... Tiene que ir con una silla y... Pero yo te digo, para que este espacio sea redondo ahora, tiene que venir un tema de quién. De los redondos. Ay, mirá, cómo está trabajado este programa, ¿eh? Qué bomba. Se le durmió. Dios ya no quiere que... Y como este programa está recontrapensado, este Vamos Negrita para Sandra de Quilmes. ¡Vamos, Negrita! Ibar Blues está arrancando ahora con deportes. Y nos está llegando una lluvia de mensajes referidos. Sí, queremos decir que hoy vamos a tratar de ver buen fútbol porque va a jugar River Plate contra el campeón de la contra Boca. Contra Boca, sí, que juega. Y entonces vamos a. Bien. Y entonces va a jugar contra Boca, mira vos. Y queremos decirle que se queden tranquilos porque Trezeguet va a estar en el banco, pero estamos arrancando ahora con las noticias del deporte. Y mira esto, 6 clubes de primera pedirán suspender el descenso. Ahora que River está abajo, resulta que ahora San Lorenzo, Banfield, Newell's, Olimpo, Tigre y Unión harán un pedido formal en la AFA. El martes, pero que son pícaros. Son pícaros. Ahora que River la está ayudando ahí abajo, allá a punto de ascender, sí. Porque asciende, ¿no es cierto? Y más o menos. Está bien, vamos bien. Vamos bien. Ahora ellos quieren. Mirá, bueno. La noticia es esta: Alfeo Basile fue operado de su garganta y parece que salió bien. El coco, vamos con el coco, le tiramos la no mejor puede, onda. No puede tomar whisky con hielo. Mirá, porque le hace mal. Sí. Dice que Coco lo único que pidió es que no quedara con la voz como Buenanote, porque ahí se mataba. Pero yo te digo, no te toca la voz de Buenanote, vamos a suponer que no te toca. La de Aliberti no te va a tocar, seguro. La de Aliberti la tiene Leo Merlin, él tiene la voz de Aliberti, ese sí, sin duda. Pero como canchera, la gola él. Pero si te llega a tocar la voz de el que te habla con Che, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? ¿Amigacho? Amigacho. Si te toca la voz de Abel. O te llega a tocar. No, la voz de. El 5 de Abel. ¿Qué? Del finito también. Finito, la mujer del rubio. Pero mira si te toca la voz de Mateico. Oh. Ahí sí, ¿eh? No sé, digo, me parece. ¿Cómo era que dice? No sé, digo, me parece. Ahí está. Este es una mezcla del Chicho Serna, eso que hiciste recién. Bueno, pues si te toca... Y yo quiero decir una nota que no salió en espectáculo, pero que es necesario que la hagamos ahora. Resulta que el muñeco Mateico está de novio después de haberse peleado con Nanín Timoico. Ya hace como... ¿Se separó Nanín Timoico? Sí, pero hace como 8 años se separó. Más o menos como yo. Y ahora está de novio el muñeco Mateico. Con una cachorra de 30, capaz. 28. Que es un campeón. Una de 28. Una notera que está... Y se me ponen esta música. Con una notera... ¿Cómo puede ser, digo yo? ¿Cómo se le dicen a estas personas cuando hacen este tipo de cosas? Es un... ¡Maestra! Pero acá hay un par de dudas. Yo digo acá. A ver si me analizamos juntos. Vos que tenés algo en el fondo allá, escuchame. Sofovich está saliendo con una de 36. Sofovich tiene, es decir, al estar así un poco recortado, rinde un poquito más. ¿Cómo es? Con lo recortás brota más. Algo duro ahí tiene, está, por lo menos. Yo te digo que en cualquier momento. Dotinsky me pasó a llamar. En cualquier momento, a ver si no es esa. Tomo un poquito de fuerza. Bueno, y vamos con la. Mira, esta es la última del deporte. Mira, acá me dice: Falcioni y Mariano Clos discutieron muy fuertemente. Che, ¿qué pasó ahí? ¿Sabe algo? No. Dice que se cruzaron en el aeropuerto y lo increpó Falcioni diciéndole que había dicho. A ver si te pegó la naricita, boludo. Sí, y la cuestión es que parece que Falcioni le puso a Mariano Clos cara de perro. No, qué cara le va a poner. Qué cara le va a poner con ese cara. Bueno, perdón por el remate del chiste, fue medio pobre. Sacanos con un temita adelante a ver cómo salió. Esto es música, loco. No como la que pone el que está allá en la de Tonin. Gary Moore. I love you. Muy bien, esto fue Gary Moore con Walking Beastman. 2 minutos 55 duró. Y acá tenemos a Ludmila, que queda un mensajito anotado a nosotros. Toma nota. Hola, buenas noches. Yo soy Ludmila de Agite Oeste y quería comentarles que el 17 de febrero, el viernes 17 de febrero, vamos a estar festejando nuestro primer año en Clásico Bar. Esto es en Colectora Gaona, entre Puente Carrefour y Puente Gnecco, a partir de las 10 de la noche. Van a estar presentándose tres bandas, dos de ellas que son de acá de Moreno, Mustafunk y Maham, y Ancolor, que es de Zona Sur de Buenos Aires. Bueno, el motivo de la fiesta es justamente que cumplimos un año de la creación de la página, así que están invitadas todas las bandas que quieran sumarse también al proyecto. Nos pueden escribir al mail agiteoeste.bandas@gmail.com. Bien, va a estar Maham, que sé qué es lo que hace. ¿Cómo lo definirías que lo hace, que hace Maham? Y no sé si se... yo no soy muy buena para definir, pero es un rock pesado, digamos, bien, para mí. Bien. ¿Qué hacen los demás chicos? Ancolor hace, es rock alternativo, y Mustafunk tiene una onda así muy divididos. La verdad es que son tres bandas muy copadas para ver. Bueno, vale la pena entonces. Entonces tomaron nota del mensaje de Ludmila para estar entonces en Clásico Bar el día... Viernes 17 de febrero. Ahí está. ¿Y con qué seguimos, Leo, ahora? Escuchen esto. Esto es rock and roll, dale, chicos. Engánchense en ahora el picaporte de la puerta y a practicar rock and roll. No hace mucho tiempo que llegaste a mí, un acierto de mis viejos que agradezco aquí. Justo en el momento en que comienzo a delirar, escuchando a John Fogerty tocar y tocar. Nada me gustaría tanto como tocar mi guitarra de rock por aquí y por allá. Tengo mi guitarra de rock. Ensayo tras ensayo, no soporto más. Necesito comprobar si me van a aceptar. Tengo que subir a un escenario local y reventar los parlantes con volumen brutal. Voy a poner al mango el amplificador, que me escuche todo el barrio por lo menos hoy. Tengo mi guitarra de rock, yeah. Que nadie más intente mi volumen bajar. Lo único que quiero es que me puedan escuchar. Solo una vez, no pido nada más. Debería ser suficiente si algo sé tocar. No puedo decir si lo hago bien o mal. Lo importante es que tengo ganas de... Tengo mi guitarra de rock. Tocar. No puedo decir si lo hago bien o mal. Lo importante es que tengo ganas, nene. Tengo mi guitarra de rock, yeah. Tengo mi guitarra de rock, yeah. Tengo mi guitarra de rock. Rock and roll. Bueno, bueno, nos vamos yendo con este fondo. Igual va a venir un temazo para terminar. Un temazo. Yo quiero decir esto. Yo quiero... ¿Viste que algunas veces uno dice, che, se dieron un poco las cosas para que saliera todo mal? Entonces, ¿qué pasó? Al capitán este italiano... Francesco. Francesco. Que han salido a defenderlo todos los de su pueblo. Dice, la cosa fue que le salieron mal. Sí. Porque resulta que él estaba haciendo fuerza para subir y bajar gente, entonces se le movió un poquito el barco y él ¡pum! Se cayó adentro del barco salvavidas. Y entonces la gente le empezó a decir, che, se, bajate, y el tipo, no sé, y salió el barquito y salió rumbo a la costa, y él estaba desesperado porque él quería volver al... ¿Vos le podés creer eso? No, es increíble. Bueno. Y hablaba con el capitán del rescate, ¿cómo es? El rescatista le dice, ¿usted qué hace en el bote? No, yo caí acá. Bueno, y ahora los Tano están buscando. fans, yo creo que se las están viendo realmente en negras. Según el capitán... Chetino. Francesco Chetino. Ahí está, mira. Entonces ya sabemos que va a haber un par de nombres, Francesco menos, porque el de uno le van a querer poner. Y sigue habiendo muertos, lamentablemente. Esto sí, es una cosa... Más, sí, sí. Pero el tipo... Arrancan con 6, hay 17. Mira, y, yo te digo, es muy posiblemente que lo tengamos a Chetino acá dirigiendo el tránsito en cualquier momento. Porque sí, lo que estamos viendo acá... Con la Guardia Urbana. Con la Guardia Urbana. Y quiero decirles ahora una cosa más para terminar, que presten atención a este temazo. Vamos a ir yendo con esto. El barquito de Macri va a dirigir. Esto es Aretha Franklin haciendo un tema. Ahí está. Lady B. Yo me acuerdo, tenía 15 años. Qué nostálgico da esto. Uy, ya leo, no, te voy a corregir, porque voy a decir. Yo tenía 13 años. Cuando en la casa de Julito no está escuchando, ahora está viviendo en Chicago, Julia. Dice, invitó a Adriana, que tenía 15, nosotros teníamos 13 y ella 15. Entonces yo digo, viste, que nos diera bola, estaba recontra buena Adriana, si la habremos dedicado. Y resulta que yo la saco a bailar lento y le saco a bailar esto, pero hecho por los Beatles, ¿no? La mina me puso los coditos acá adelante, acá, ¿ves? Marcando ahí el territorio. Yo la agarré de la cintura así y empezamos a bailar así, uno por un lado. Y te empezó a tirar los bracitos para adelante. Estaba aflojando un poquito así, iba aflojando los bracitos. Ya la tenía cocinada. Yo la veía que era... Ella tenía 15, yo 13. Entonces yo quise, bajé la manito derecha. ¿A la cinturita? No, a la cinturita, de la cinturita, a la colita y la apreté así, y la cola. Apreté la cola. ¿Sabes lo que hizo? Me separó y me metió. ¡Pof, pof! Y de vuelta. Así. Un cachetazo así. Oh. Y pero bueno, sí, me mandó a ganar. Se puso de vuelta seria y siguió bailando. Me marcó la cancha. Mocoso de miércoles. Mocoso de miércoles. Y cuando yo, la cuestión es que cuando yo salí de bailar, porque estaban todos esperando, fuiste los pibes afuera, ¿no? Estaban todos. Cuando yo salgo. ¡Campeón! Y el campeón, y yo así, me cago en bife, ¿viste? Bueno. No importa, me tocaste el culo, Adrián. Este es mi recuerdo. Vamos. Gracias, Eti, por lo que estás haciendo acá. Por favor. Y ha sido un gusto. ¿Y la semana que viene cómo hacemos? ¿Viene el otro, no? Sí, con el otro, que sigue vendiendo el helado en la barrera de la Ruta 11. Gracias, Leo, porque sin Leo no podemos. La sirenita puso, ¿por qué? Y ahí está. Ahí está. Bueno. Ahí está. Chao, loco. Buena semana. Chao.